las 9 de la mañana. En Moquegua, ciudad del eterno sol y la amistad. Sintonízanos en los 107.7 FM. Muy buenos días, mi nombre es Fabricio Escajadillo. Estamos aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM en todo el territorio nacional. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Muchas gracias por permitirnos estar con nosotros. La Hora Punta termina, pero las noticias continúan y nosotros seguiremos trabajando para brindarte cada día la mejor información. Nuestra cita contigo es de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Ahora sigue disfrutando de la programación de Betel Radio. Te acompaña. Betel te da la hora. 3:30.